Ahí está, qué bonito. Por comprender, compadre, el Alex Icardi, por comprender. Eso es lo que queremos, comprender. Tratar de entender qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado en esta audiencia pública, valgan las comillas si quieren, sobre el transporte público de pasajeros de Mendoza, más particularmente los colectivos, o los bondi, como le decimos normalmente. Entre los que estuvieron participando de esta audiencia pública, estuvo participando la gente de la CTA, ¿sí? Y por la CTA fue Guillermo Martínez Agüero, muchos lo conocen como el Polo Martínez Agüero, quien nos está aguardando del otro lado de la línea muy amablemente, y lo vamos a saludar y le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo va, Polo? Buen día. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Acá estamos, engañados con la primavera, nos engañó la primavera. Nos dijo que todos era... nos engañan, todos, la primavera, los empresarios, los micros. Sí, ahí estamos. Parecemos novia inocente, ¿no? De las que ya no hay. No hay, sí. No hay inocente, pero nos agarran a nosotros inocentes, ¿qué les parece? Bueno, muy bien. Claro, justamente, bueno, esto de... ya dio un título muy fuerte, nos engañan los empresarios de los micros. ¿Cómo estuvo esa audiencia pública? Mire, las audiencias públicas, por la experiencia que tengo, están muy viciadas, sobre todo en jorobar y en embromar a los sectores populares. ¿Por qué? Porque la audiencia pública es sobre todo más vinculante. Al no ser vinculante, es decir, no hay formas o instancias de poder para lo que se expresa. Nosotros, por ejemplo, lo hemos visto a esto del transporte público de pasajeros en asamblea, no hay después correlato con lo que uno está demandando. Entonces, es una especie de reclamo público, pero que queda en el reclamo y queda un poco derivado a la buena voluntad del gobierno o de los que están manejando el rubro en el que uno está por esa audiencia, para hacer lo que, de acuerdo a las ganancias de ellos, por eso digo de los empresarios, están manejando. Entonces, nosotros lo primero que decimos, audiencia pública vinculante. Si no, pasa a ser una especie de lobby mediático, donde supuestamente se deja participación a los sectores del pueblo, a los trabajadores, pero sin incidencia en las conclusiones finales. Eso es lo que primero pronunciamos ahí. Uh-huh. La defensora del consumidor dijo, esto es una farsa. Aparte, no están los actores que deben estar. Están los trabajadores, están los sectores de los barrios, están los defensores del consumidor, pero los gremios, pero no está el ministro, por ejemplo, el ministro de Infraestructura, que corresponde al transporte, que es quien hace las negociaciones con los empresarios de transporte. Uh-huh. Eso es número uno. En el otro aspecto, no se conocen los balances. Para que sea una audiencia pública que realmente tenga un efecto de llegada popular, tendríamos que conocer todos los datos. Ellos aparte están totalmente subvencionados, están subvencionados nacionalmente, provincialmente y en el combustible. Entonces, la suba que ellos dicen que tienen que hacer porque el Estado no les va a garantizar el que se va o el que viene, no les va a garantizar la ganancia que ellos quieren tener, ¿no es cierto? Entonces nos llevan a un cuello de botella donde lo que queda es que hay que aumentar el boleto. En ese drama estamos, en esta situación. Por eso el otro día estuvimos replicando todas estas cosas. Además, nosotros consideramos que el control del transporte tiene que ser el Estado. Control de los trabajadores y del pueblo en general, de la población, de los sectores, de los barrios, de los vecinales. Todos esos sectores tienen que controlar que realmente, primero, el servicio sea un servicio público que garantice la eficiencia para que los compañeros trabajadores, los compañeros de los barrios puedan asistir a sus lugares, incluso les sea un peso enorme al bolsillo, porque si el pasaje se va a 5.20, como dicen, o hay otras medidas que dicen que podría llegar hasta 7 pesos, usted multiplique por 4 para el que hace 4 viajes al día, ¿no? No, claro, los que nos movemos en bondi sabemos de qué se trata el precio del colectivo y además las incomodidades, esto de que no conseguimos Red Bull, que vienen a la hora que se le da la gana. Y los recorridos, etcétera. Claro, y además nosotros cuando el otro día charlábamos acá sobre este tema, pensábamos que o detectábamos que hay una suerte de interés primario pensando y cuidando, protegiendo las ganancias de los empresarios que están subvencionados por todos lados y no pensando en los transportados, en los usuarios, ¿no? Exactamente. Pasa a ser el último actor, y acá todos los actores son iguales, ¿no? Pasa a ser el actor, el sufriente, el paciente, como cuando uno va al médico. Uh-huh. No puede ser. Entonces, nosotros le hemos dado mucha importancia porque la primero, el transporte tiene que todas las necesidades en los lugares más recónditos, porque hay empresas que dicen, bueno, como ahí no me da ganancia, el horario lo pongo cada una hora. Pero resulta que el público necesita que esa frecuencia sea cada 15 minutos. Entonces, tiene que estar el Estado, que es el rector. El Estado no está por el lucro de nada. El Estado está para regir con justicia todo lo que son la parte empresarial y la parte pública, pero no que la parte del león la tengan las empresas, que es lo que nosotros estamos denunciando. Claro, además, recién hacía referencia al tema de los libros y de observar los balances, cómo son las tasas de ganancia, todo esto de las empresas, y pensaba, ¿no? También hablaba de la operación mediática que hay detrás del tema del boleto del colectivo, y me acordaba que ahora, hace poco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado un fallo diciéndole a YPF que tiene que revelar el acuerdo con Chevron porque es una empresa pública. Y ese mismo criterio me parece que es aplicable en este caso absolutamente, ¿no? Sí. Lo de Chevron es capítulo aparte, ¿no? Porque eso está mostrando otras cosas. Pero vamos a lo nuestro, a lo que estamos claro. En este momento. Ellos tienen que buscar con transparencia los balances y las ganancias. Lo que nunca muestra el empresario, lo que nunca muestra el monopolio, o lo que nunca muestra la patronal, es una ganancia. Porque las ganancias se basan en el usufructo del trabajador, en el caso de una empresa productora, o en el caso de una empresa como esta, se basa en el usufructo que le hacemos, que tiene el empresario en base a las necesidades de quien está necesitando el transporte. Tal cual. Y el otro punto que nosotros queríamos resaltar es que debe ponerse en práctica lo ya votado, que es el boleto educativo. Uh-huh. El boleto educativo, que es para docentes, para estudiantes, para becarios, para quien sea. Porque no solo por cuidar el bolsillo de esos sectores que son sectores populares, sino también para que abra las puertas a la educación pública. Uh-huh. Para que nadie se pueda estar interferido por el costo de un boleto de transporte para ir a estudiar o para ir a trabajar siendo docente. Tal cual. Sí, inclusive en algún punto hemos analizado lo que fue la propuesta de los grupos brasileros pro-transportistas que hablaban de que el Estado se tiene que hacer cargo y que el boleto debería ser absolutamente gratuito. Debería ser gratuito como es gratuita en parte la educación, es decir, no tendría que haber injerencia privada, y como debería ser gratuita la salud integralmente. Tal cual. Ese es otro tema, ya lo hemos hablado unas veces y podemos hablarlo en otro momento cuando usted quiera. Seguro que sí, ya vamos a seguir charlando de todo esto. Polo, muy, muy agradecidos por su tiempo, por sus conceptos. Nos estamos encontrando en cualquier momento, lo vamos a volver a molestar. Macarroso, muchas gracias a ustedes, a la mujitera, saludo a toda la gente que conozco y los que no conozco también, porque la tarea de ustedes es realmente una tarea importantísima, la difusión de todo lo que estamos viviendo en el campo popular, las cosas alegres, las cosas buenas y las cosas que son negativas y que van en contra de los intereses del pueblo y de los trabajadores. Muchas tal gracias, cual. Un abrazo muy grande. Ahí estaba con nosotros Guillermo Martínez Agüero de la CTA Mendoza, El Polo Martínez Agüero, muchos lo conocen así como El Polo, que participó de esta audiencia, volvamos a ponerle comillas, pública, convocada entre gallo y medianoche, que no es vinculante. O sea que lo que se diga ahí no tiene obligación nadie de acatarlo. Bueno, en transporte público, ¿no? Todos ustedes, o la mayoría de ustedes que están escuchando, viajan en bondi. Conseguir la Red Bus, que venga el bondi, que venga horario, viajar cómodo, viajar con los bondis limpios, subirse, qué bueno sería subirse y que el chofer te haga una sonrisa, y que si no llegaste a la parada porque te faltan 3 metros, el bondi te pare. Sería bueno poder tener una espera máxima de 5 minutos, nada más. O que si va tarde, o si va lento el micro, no te insulte, ¿no? Si uno le pide que vaya más rápido porque está llegando tarde, ¿no? Claro. Pues tiene como eso. Claro, que si hay algún chofer malo, no te digan, y no sé, vayas hasta el control. Entonces vos estás en Godecruz y te tenés que ir hasta la acera. Bueno, todas esas cosas, y que vengan seguidos, y que cueste bastante menos, porque la verdad que no es económico el colectivo, el boleto el pasaje del colectivo no es lo más económico. Y él hablaba de 5 pesos, de 7, y si tomamos el ejemplo de algunas ciudades grandes, ya, por ejemplo, en Córdoba se fue a 9, y en algunos lugares a 10. Así que sube el precio. Así que atentos a este tema. 16 grados, 3 décimas la temperatura. 78% la humedad relativa del ambiente. El viento es del noreste, a 3 kilómetros por hora. ¿Le ponemos un...? Sí. Sí, Ana María, un oyente, nos acaba de llamar también lo mal que manejan. Y bueno, lo poco que se hacen cargo. Y lo difícil que es también hacerle una denuncia, que habría que hacer. Denuncia cuando manejan como mal, cuando no se está bajando del micro y arrancan, ¿no? Y lo peligroso que es, que le pasó a él, así que hace una cara llamarme a un oyente diciendo eso. Muy bien, tal cual, mira, te pongo un ejemplo que en primera persona me pasó a mí hace poquito. Estaba en una esquina esperando que viniera el colectivo viene, le hago seña, delante del colectivo venía un auto, para no pararme a mí, lo pasó en el cruce de calles. En el cruce de calles pasó. Imagínate si venía uno de otro lado, de otro. Desastre, porque además llevan gente. Además de la bronca que me comí porque no me llevó porque no quería, porque tenía el micro vacío, ¿eh? Bueno, tenemos para seguir hablando. Todos tenemos un par de que no hicieron los micreros, ¿no? Todos tenemos un par por lo menos. Bien, 11:23, 16 grados, 3 décimas la temperatura. Un poquito de música, Nacho. Dale un poquito de música y ya seguimos. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?